como la soga del bien. Nada es como hacer un zigzag en tu piel. Sabe el portador cómo se siente, no te engañó.